Guayaquil ya tiene todo listo para, desde el 25 al 29 de septiembre, llevar a cabo la quinta edición de la Feria Internacional del Libro. Será Alemania el país invitado a la feria, quien estará acompañado por 36 escritores nacionales y 18 escritores internacionales. Entre ellos podemos resaltar la figura de Manuel Vilas, autor de la novela Ordesa, una de las más vendidas en España. La feria tendrá fechas importantes a recordar, como son los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt, los 200 años del nacimiento de Herman Melville, los 300 años del libro Robinson Crusoe de Daniel Defoe, los 200 años del nacimiento de Walt Whitman, los 100 años del nacimiento de Medardo Ángel Silva, los 70 años del cómic chileno Condorito y los 30 años de la revista Peques Piquito y sus amigos. Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil ofreció detalles de este evento en una rueda de prensa llevada a cabo el pasado 9 de septiembre. En la lista de invitados internacionales se encuentran, entre otros, la escritora mexicana Margot Glantz, la española Laura Freixas, la chilena Lina Meruane y el escritor colombiano Mario Mendoza. El escritor y crítico literario español Jorge Carrión consta también entre los invitados internacionales. Cecilia Ansaldo, quien preside el Comité de Contenido Literario del evento, destacó el componente comercial en torno al libro. Habrán 75 stands, entre ellas 30 editoriales y librerías. Además de contar con obras a costos preferentes, la feria se complementa con conversatorios, 30 mesas literarias, 8 coloquios internacionales y 39 lanzamientos de libro, además de recitales y obras de teatro. La feria será del 25 al 29 de septiembre en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, ubicada en la Avenida de las Américas. Su horario será desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. El valor de la entrada es de $4 para adultos. El ingreso es libre para niños de hasta 10 años de edad.